Pues sí, os voy a contar un poco por qué estoy hablando de redes sociales y no estoy hablando de jardinería, cosa de la que no tengo ni idea en absoluto. Bueno, yo tengo mi... Primero, llevo bastante tiempo trabajando con jóvenes. Casi desde que me convertí he estado en el ministerio con jóvenes, adolescentes y más mayorcitos, y metido en temas de responsables de jóvenes, discipulado sobre todo, pastoreo de jóvenes y con todos los conflictos que a tanto asustan a tantos padres y que son un reto tan interesante, ¿no? A nivel secular, yo trabajo en una empresa de software andaluza, cosa extraña ya de por sí, no hay mucha empresa de software andaluza, pero tenía una afición muy grande que era el tema de Internet, cuando empezó el tema de Internet, y hice una página web, cuando no existían ni los blogs. Hice una cosa, llamarlo página web es casi un desafío, porque aquello era un poco raro, ¿no? Y empecé a hablar un poco de todas las cosas que me interesaban. Y luego un hermano de Sevilla me dice, me gusta mucho tu página web, pero hay ciertos temas de los que hablas de los que no me entero de nada. Y claro, y es que hablaba de estudios bíblicos, tan pronto ponía la predicación que había dado el domingo pasado, como empezaba a hablar de algún tema tecnológico. Y claro, entonces separé las páginas. Y ahí está estudios, ahora viene la publicidad, estudios-bíblicos.org, y luego otra página que se llama vidasenred.com, donde hablo de tecnología, internet, tecnología, software libre, aparatitos electrónicos y de todo. A raíz de eso, empezó la página a ser conocida, más conocida, y empecé a tener acuerdos con fabricantes, lo típico, la gente te manda las cositas para que tú escribas de ellas, te prestan un telefonito, un cacharrito de esto, y yo escribía sobre ellos, y de momento pues no recibía ningún ingreso económico en ese momento, pero bueno, ya por lo menos me reportaba algo, ¿no? Y luego, un día, un tipo que trabajaba en una empresa de telefonía móvil, el responsable de marketing, pues me dice, oye, estoy buscando a alguien para que lleve todo lo que es el marketing, pero en Internet. Ya hay un tipo de marketing que es el marketing de las vallas publicitarias, de la tele, de la radio, pero hay otro tipo de marketing que es por Internet. Páginas web, en Facebook, Twitter... Entonces estoy buscando, ahora se llama... Ahora como somos bastantes nobs, nos gustan los nombres en inglés, el nombre era Social Media Manager. Un gestor de medios digitales online. Y dice, estoy buscando a alguien. Y yo le dije, ah, pues... Como yo sé que es una profesión en la que se trabaja poco, dije, pues yo. Y me dice, sí, hombre, pero tú me cobrarías un montón. Y entonces llegamos a un acuerdo y empecé a trabajar en un operador de telefonía móvil. Con esta nueva profesión, que es marketing online. Gestionar, estar con los grupos de Facebook y con muchos canales donde están los jóvenes hoy metidos. Y bueno, jóvenes y ya más, no tan jóvenes. Y estar pues representando a la marca, captando nuevos clientes, dando una imagen de marca, fidelizando a los clientes, a los que están enfadados pues recuperarlos y que pasen a ser unos entusiastas de la marca y tal. Y bueno, y recientemente un fabricante español de teléfonos móviles, que esto es otra cosa también bastante novedosa, estuve en contacto con ellos y me vi a ocupar también de lo que es el marketing online, el social media manager. Así que es un tema en el que estoy muchas horas. En Facebook, muchas horas. Puede que más que vuestros hijos. Entonces, a eso es lo que me dedico. Y eso es de lo que quiero hablaros hoy aquí. Una pregunta, antes que nada. ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis una cuenta en Facebook? Ajá. Iba a preguntar, ¿cuántos sois padres? Pero me imagino que... ¿Cuántos sospecháis o intuís de que hay ciertos peligros en las redes sociales? ¿Que hay una amenaza ahí, de alguna manera? ¿Cuántos pensáis que hay una amenaza para vuestros hijos? Ok, muy bien. Yo tengo dos charlas. Una que es para jóvenes, que es básicamente el propósito de aterrorizarles. Bueno, no es aterrorizarles, es presentarles, con, a lo mejor con un poco más de crudeza, las cosas tal como son, ¿no? Es decir, los peligros que hay. Y tengo una charla para padres. Lo que pasa es que no lo hice muy bien y le di básicamente la misma charla que a los jóvenes, con lo cual los padres, que ya estaban aterrorizados de por sí, esto fue, me pasó en Sevilla, los aterroricé aún más. Luego intenté suavizarlo, pero ya era tarde. Una madre se levantó y me dijo, ¿entonces qué nos estás diciendo? Que tenemos que borrar nuestra cuenta de Facebook, ¿no? Y no estoy diciendo eso, ¿no? El propósito de la charla de hoy es que veáis qué son las redes sociales, cómo funcionan, que son una amenaza como puede serlo salir a la calle. Es más, os digo una cosa, yo a lo mejor lo que os digo os sorprende, creo que la calle es más peligrosa que las redes sociales. Y esto lo digo porque es que me he encontrado con padres que piensan que las redes sociales son más peligrosas que la calle. Y la verdad, cuando yo era jovencito, que salía de la calle, mi padre y mi madre no sabían ni dónde estaba, y llegaba a las 12 de la noche, la 1 o las 2, y en las cosas en las que estaba metido de jovencito, no hablo de con 20 años, no, yo hablo de con 17 años, eso era mucho más peligroso que estar en casa, ¿no? Entonces, la idea es hablaros de las redes sociales, de hasta dónde llega el alcance de la amenaza, porque hay amenazas, o sea, hay amenazas como en cualquier sitio donde las personas están en contacto con otras personas, pero quizás la amenaza no sea tan grande. Ahora, lo que sí es cierto es que la tecnología está cambiando el mundo de una forma tan rápida que lo que estamos fallando en que no somos capaces de utilizarla. Y hay ciertas normas de higiene digital. Me gusta inventarme frases, ¿no? Pues me he inventado una frase más, higiene digital, ¿no? Igual que tenemos higiene para otras cosas, para protegernos de ciertas cosas, pues hay, yo creo que hay ciertas normas de higiene digital por nuestra seguridad, la de nuestra familia y la de nuestros hijos, que debemos ser capaces de comprender y enseñarles a ellos, ¿no? Entonces, para aquellos que no conocéis mucho Internet, y si no conocéis mucho Internet, el concepto de redes sociales os puede sonar ya como algo bastante lejano, ¿no? O sea, yo me acuerdo a mi abuelo, que él falleció, por desgracia, ¿no? Pero intenté meterle en Internet. Le gustaba mucho jugar en bolsa. Y cuando le expliqué el concepto de Internet, fue una cosa que le costó trabajo. Imaginaros tanto más el concepto de redes sociales. Imaginaros un pueblo. Un pueblo. Un pueblo que tiene un tablón de anuncios, ¿no? Y hay mucha gente ahí en el pueblo, y la gente pues va poniendo en el tablón de anuncios pues de todo, ¿no? Va poniendo sus fotos y las cuelga en el tablón de anuncios, va poniendo poesía, algún chistecito, alguna frase ocurrente que se le ocurre, ¿no? Luego también en ese pueblo pues se hacen invitaciones, ¿no? Hay fiesta, alguien organiza una fiesta de cumpleaños, y también en ese tablón de anuncios del pueblo pues pone: os invito a mi fiesta no sé dónde, ¿quién se apunta? Escribí aquí vuestro nombre, ¿no? En ese pueblo también hay conocidos y desconocidos, ¿no? Cada persona lleva un letrero colgando donde dice: me llamo Julio, estoy casado, tengo tantos años, estudié en tales sitios, ¿me conoces? Aunque bueno, lo que no sabe mucha gente en ese pueblo es que ese letrero que tú llevas a la vista de todo el mundo lo puedes tapar. Pero bueno, ahí está en ese pueblo, ¿no? En los álbumes de fotos, ¿no? La gente, las fotos que pone en ese tablón de anuncios, pues puede escribir el nombre, en la foto puede escribir el nombre de tu amigo. Este es Manolo. Este estudió conmigo, y este fulanito, este hizo la mili conmigo no sé dónde. Entonces, a eso le llaman etiquetar en ese pueblo, ¿no? Y luego también hay una plaza donde la gente se sienta y charla. Se ponen a hablar. Hay otro sitio que es un área de juegos en ese pueblo, donde la gente juega de todo, desde a los juegos clásicos como el parchís o el ajedrez, a otros juegos quizás más modernos, ¿no? Y una cosa que hay en ese sitio que es tan fabuloso, donde hay amigos, hay fotos, hay invitaciones a fiestas, hay mucha publicidad. Hay publicidad por todos lados. Está ahí más o menos, si puedes fijarte o puedes pasarla por alto, pero hay publicidad. Y en ese pueblo hay de todo. Como en cualquier pueblo hay maleantes y gente normal. Como en cualquier pueblo, la gente decente suele ser mayor. Pero también por ahí hay maleantes, y los maleantes se suelen disfrazar. Hombres que se disfrazan de mujeres, ahora se disfrazan que no hay forma de reconocerlos, o por lo menos es muy difícil, ¿no? Así que esto es más o menos Facebook. Un pueblo, ¿dónde? ¿Dónde está ese pueblo? ¿Está en el norte de Murcia? No, está en Internet. Y es un sitio donde se pueden hacer pues todo este tipo de cosas, ¿no? La gente ahora se relaciona por este medio. Hablo de Facebook principalmente, aunque hay otras redes sociales como Twenty, pero creo que Facebook cada vez va teniendo mayor empuje. Además, hay más dinero, están los americanos, Twenty es español, con lo cual ahí está. Lo que pasa es que también tiene bastante éxito, sobre todo los más jovencillos. Pero bueno, esencialmente es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de redes sociales, Facebook, Twenty, de forma indistinta, ¿no? Las redes sociales no son un fenómeno pasajero. Si alguno piensa a lo mejor que esto es una moda, ¿no? Jolín, antes le dio a la gente por bailar el cha-cha-cha o por el hula hop, y quién sabe hoy en día qué es un hula hop. Bueno, los que estamos aquí más o menos sabemos qué es un hula hop, pero si se lo dice a tu hijo seguramente no le suena a nada de nada. Dirán, pues una moda pasajera. Pues no, Las redes sociales no son una moda pasajera, han venido para quedarse. Se van a quedar, así que si los que está, aquellos padres que estéis más o menos asustados pensando, bueno, esto ya se les pasará a la gente joven, esto de las redes sociales, pues no, que sepáis que han venido para quedarse y que cada vez pues se están implantando de una forma mayor. Por ejemplo, en el caso mío, en el caso de la empresa donde estoy trabajando, en Másmóvil, donde, bueno, en mi segundo trabajo, pues nosotros lo que estamos haciendo es que estamos dando internet gratis a los chavales. O sea, la idea de las empresas, de los fabricantes, de Facebook es que ofrecerle internet gratis, que los chavales puedan conectarse a internet desde sus móviles. Entonces, conectarse a internet desde el móvil, que era una idea que, no te conectes, que eso es carísimo, lo estamos dando gratis. Estamos dando una pequeña cantidad, pero ya cada vez hay más empresas que lo están haciendo gratis. Twenty ahora ha sacado un operador de telefonía móvil que se llama Twenty, bueno, se llama Tú, y están dando el chat de Twenty gratis, a cambio de pequeñas recargas. Con lo cual, la idea es que los chavales tengan acceso a internet y acceso a redes sociales desde el móvil gratis. Y aparte, los fabricantes de teléfonos móviles están abaratando muchísimo los teléfonos móviles. Hay teléfonos móviles, a lo mejor de los más modernos, que pueden valer desde 600 a 800 euros, ya están algunos por debajo de los 200 euros. Incluso, y bajando. Y si te lo financia con el operador, te lo ofrecen a 0 euros, aunque luego pagas un poquito más. Entonces, la idea es que esto ha venido para quedarse, que es un fenómeno que está en crecimiento, que es un filón publicitario inmenso, y por lo tanto, mientras haya empresas que les interese moverlo, pues ahí va a estar. Y cada vez más. Antes la gente mandaba SMS y eso se acabó. El SMS se acabó. Ahora hay una cosa más completa, que son las redes sociales, ¿no? Y vamos ya directamente con los peligros, ¿no? Peligros, yo voy a ir describiendo algunos peligros potenciales que hay en las redes sociales. Os voy a poner algunos ejemplos. Y luego, al final, os voy a decir, al final de cada peligro, os voy a decir cómo haría yo para tratar ese peligro con el joven. Es decir, ahora vamos a hablar de la suplantación de identidad, ¿no? Gente que ocupa otra identidad. Y al final de cada peligro voy a decir cómo podemos dialogar con vuestros hijos para que en vez de que os digan, papá, cállate, no tienes ni idea de estas cosas, o eres un exagerado, o estás aterrorizado, o mamá, eres una histérica, pues que os tomen en serio. Pues la mayoría de los jóvenes no toman en serio a sus padres. Además, y cuando se trata de tecnología, el respeto suele ser bastante bajo, porque muchos padres no suelen manejarse muy bien. Algunos padres son unos portentos, pero otros no todos tienen el mismo nivel, y menos el de sus hijos, ¿no? Pero bueno, este es el planteamiento que voy a hacer, ¿no? El primero es la suplantación de identidad. O como he dicho en internet, el Facebook, si es un pueblo, es muy fácil suplantar la identidad de otra persona. Es tan sencillo como darte de alta en ese servicio y en vez de llamarte Julio Martínez, llamarte Felisa Rodríguez. Coger una foto de por ahí, que te encuentras en internet, que lo hay, que lo buscas por internet, y te creas un perfil falso, con amistades falsas, con fotos falsas, y te presentas ahí en internet como una mujer. O si eres un hombre casado, como un hombre soltero. O si eres un mayor de edad, como un menor de edad, para contactar con gente a la que a lo mejor te rechazarían, ¿no? Es muy fácil en internet fingir ser quien no eres. Yo tengo un material para jóvenes que lo tengo en CD, si os interesa lo puedo pasar, y si no lo tengo en internet para que los descarguéis, que son los vídeos que yo le he puesto a vuestros hijos cuando di las charlas. Son vídeos donde se presenta con bastante crudeza lo que estoy diciendo, y no lo voy a poner a vosotros para que no os espantéis. Pero bueno, lo podéis ver vosotros luego, tranquilamente y con serenidad, y luego pues son vídeos que pueden ser interesantes para verlos con vuestros hijos y charlar, ¿no? Decir, mira, pues esto es lo que puede pasar, ¿te parece que esto es exagerado o no? Entonces, pero sí voy a poner algunas fotos bastante simpáticas acerca de acerca de lo que es la suplantación de identidad. Internet, nadie es quien dice ser. Esta es una foto que cada vez que la pongo les causa un impacto bastante desagradable a los chavales. Voy a quitar aquí. Sale una chica jovencilla en un chat y le dice, está hablando con un tipo al que cree que es un galán simpatiquísimo, ¿no? Y dice, hola, pareces un tío que mola bastante, ¿no? ¿Qué edad tienes y qué te gusta hacer después del colegio? Y el tipo este que resulta que no es quien dice ser, evidentemente, dice, tengo 14 años y soy un fanático del entrenamiento. Después de la escuela me gusta ir a levantar pesas. Y es un señor que está de todo menos en forma. Esto se lo pongo porque les causa un rechazo. Y entonces le digo a los chavales, mira, tú no sabes con quién estás hablando. O sea, tú te crees que estás hablando con un tío de 14 años, con un cuerpo apolíneo y atlético, que es un tipo encantador y es un tipo repugnante y un seguramente un pedófilo y un aficionado a hablar con jovencitas, ¿no? Una chica después de la charla me dice, mira, de todo lo que has dicho no se me puede quitar de la cabeza la foto tan desagradable que me pusiste, ¿no? Pero esto es una verdad, en internet nadie es quien dice ser. Esto es muy fácil, y de hecho no solo es fácil, es común. Por decir una cosa, hay un despacho de abogados en Londres que se han especializado en divorcios en Facebook. Porque hay muchos hombres casados que se están haciendo pasar por solteros para tener aventuras con chicas. Y es muy fácil engañar a la gente, es sumamente fácil, sumamente fácil. En la información que vaya a tener en internet, que la vaya a tener en estudiosbiblicos.org, o si os interesa en un CD, os pasaré la copia, tengo varios artículos, ¿no? Algunas noticias muy curiosas. Uno de estos hombres que se hacían pasar por soltero para conocer chicas, su propia mujer le engañó, su propia mujer se creó un perfil falso, se puso de una chica rubia, jovencita, que escribía hasta con faltas de ortografía y así en plan, una chica súper facilona y tal, contactó con su propio marido, los dos, imaginaros, los dos en la misma casa, ¿no? El marido por ahí con el ordenador buscando aventuras y su esposa diciendo, este tío seguro que está haciendo esto. Y se creó un perfil falso, contactó con el marido, efectivamente, el marido contactó con ella, empezaron a hablar de cómo eres tú mismo, a pasar a otro tipo de conversación más o menos personal, a una conversación más romántica, a una conversación más subidita de tono, y entonces la mujer le dijo, te casé, sin vergüenza. Entonces, es muy fácil hacerte pasar por otra persona en internet, es muy, muy fácil. ¿Sabéis quién es Disney, no? La empresa Disney, que producen tanto material de dibujito y tal. Disney tenía tiene una página web, y en esa página web había un chat. El chat de Disney. Lo tuvieron que cerrar. ¿Sabéis por qué? Pues se llenó de pedófilos, se llenó de mayores de edad, intentando contactar con niños. Con niños, claro. Disney, ya sabéis cómo son los norteamericanos, ¿no? En este sentido, tienen un temor enorme a las denuncias legales, un temor además con razón, porque es que la hay. Entonces optaron por cerrar el canal de Disney. Es decir, existen estas amenazas, pero os digo una cosa. En la época del chat, parece que hablo de la época del chat como la época de los dinosaurios, hubo una época de internet donde había chat, salas de chat, ¿no? Es una especie de plaza del pueblo donde se charlaba. Pues esto era más habitual. Hoy en día con Facebook y tal como está construido Facebook, Y tal como están configuradas las opciones de seguridad, que eso os voy a hablar más adelante, cómo poder ayudar a tu hijo a tener unas normas de higiene digital y configurar sus opciones de seguridad, es más difícil que pase esto. Si haces bien las cosas, este episodio tan desagradable es mucho más difícil. Hay otra imagen que me gusta de Facebook, dice, en Facebook nadie es quien te dice ser. La foto que tú has puesto de Facebook, la versión real de Facebook, de aquí, ¿no? Parece un gato, ¿no? ¿No? Mucha gente hace eso, ¿no? Incluso, bueno, gente que no busca aventura ni nada. Solemos poner vuestra foto que os favorece más, ¿no? Yo tengo una foto mía en mi Facebook, que es una foto que salgo hace 10 años. Lo puse por descuido, no estoy buscando nada raro. Pero siempre nos gusta vernos a nosotros mismos de otra manera, ¿no? Es muy fácil engañar en Facebook, ¿no? ¿Y quién no? Y esto se lo saben los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que son tan, tan narcisistas y que se hacen unas fotos de sí mismos que hay que verlas. Hay que ver las fotos que se hacen de sí mismos. Pues esta es la pura verdad, ¿no? Bueno, aunque las salas de chat son cosa del pasado, es necesario tener unas ciertas normas de higiene, ¿no? Y lo que hay que decir, o lo que yo sugiero o planteo que le digáis a vuestro hijo es, todo desconocido en internet tiene un signo de interrogación sobre su cabeza. Todo desconocido en internet. No sabes quién es fácil fingir quien seas, un hombre, una mujer, un soltero, un casado o un creyente piadoso, pero realmente la única información que tú tienes, querido joven, es lo que la persona te está diciendo. Y esa es la pura verdad. ¿Tú crees que una persona que te está engañando sobre sí mismo te va a decir la verdad? No, es que él me ha dicho que es un hombre que ama mucho a Dios. Ya, pero si lo que quiere es un mayor de edad que lo que quiere acostarse contigo, ¿qué te va a decir? No, no, me encanta pasarme las noches enteras buscando jovencitas por internet. No, no te va a decir eso. Te va a decir lo que quieres oír, ¿no? Entonces, todo desconocido tiene un signo de interrogación encima de su cabeza. Fíjate en la forma de actuar de esa persona. El perfil de la mayoría de los pedófilos y de gente que está buscando relaciones sexuales por internet, pero pasando a la vida real, captar gente para luego quedar con ellos, es que tras un breve tiempo de simpatía y palabras amables, pasan a pedir material personal, es decir, fotografías. Entonces, le decís a vuestra chica, a vuestro chico, suelen ser las chicas las más vulnerables, ¿eh? En la experiencia que tengo suelen ser las chicas las más vulnerables a este tipo de cosas. Si una persona al poco tiempo empieza a pedirte fotos de ti misma, que le mande una fotito, que le mande un vídeo, duda de esa persona. Bueno, aparte del asunto de hablar con desconocidos, que es el primer punto. Es decir, todo desconocido tiene un signo de interrogación sobre su cabeza. Es decir, no sabes realmente quién es. Pero si rápidamente empiezan a pedirte material, puedes empezar a estar seguro de que se trata de una persona potencialmente peligrosa. Y es muy fácil engañar a cualquiera. Los depredadores sexuales, este nombre no me lo he inventado yo, este nombre lo ponen las agencias de protección al menor. Tengo varios vídeos de los que le he puesto a vuestros hijos, que los he sacado de internet de agencias de protección al menor, una agencia de protección al menor creo que holandesa, no, bueno, danesa o algo así, y una, la Agencia de Protección al Menor del País Vasco. Existen los depredadores sexuales, que son personas que realmente están obsesionadas con el sexo y obsesionados con los menores de edad. No es un porcentaje elevado, pero bueno, están ahí, ¿no? Están ahí, son hábiles y se aprovechan sobre todo de la vulnerabilidad. Yo tengo un caso real, una experiencia real de una chica menor de edad, romanticona empedernida, que empezó a buscar en internet lo que no encontraba en su iglesia ni, por supuesto, en su clase, en su instituto. Las chicas suelen ser más románticas, más vulnerables, más receptivas, más dispuestas a confiar. Bueno, no todas, ¿eh? Cada uno es de su padre y su madre, pero suelen ser también muy vulnerables a los halagos. Y cuando yo me metí en esta situación, alertados por los padres, por supuesto, llegó el padre y me dijo, mira, mi hija está hablando con un tipo por internet, el tipo tiene 25 años, mi hija tiene 14 años, estos son los SMS que se mandan, porque se los cazó el padre, y el tipo, por supuesto, daría mi vida por ti, estoy enamorado de ti, hasta los tuétanos, no lo había visto nunca, pero bueno, este tipo de halago a la chica la tenían deshecha, completamente deshecha, ¿no? Tuve la ocasión de hablar con ella. ¿Cómo reaccionaríais vosotros ante una situación tan complicada como esa? Es decir, tu hija de 14 años está hablando por las noches por internet con un tipo de 25, que además es un pamplinas, es una especie de tío iletrado que comete de cada tres palabras o comete cuatro faltas de ortografía. Esto lo vi, me sangraban los ojos cuando leía los SMS. ¿Cómo reaccionaríais? Mira, yo os propongo, lo más seguro es que reaccionaríais como cualquier padre sensato, ¿no? Poniendo el grito en el cielo, ¿no? Diciendo, pero tú estás loca, vas a conseguir que te violen. ¿Te acuerdas de las niñas de Alcácer? ¿Eh? ¿Te acuerdas? ¿Eh? ¿Eso es lo que tú quieres que te pase? ¿Eh? Pues sigue así, ¿eh? Sigue así porque vas a acabar en una cureta y violar. Esto es lo que le diríamos cualquiera, ¿no? Que es básicamente trasladar el estado de ansiedad tan grande que tú tienes, ¿eh? Trasladárselo a tu hijo. ¿Y tu hijo qué va a pensar? Mamá, eres una histérica. Este tío es encantador. Bueno, no, a lo mejor no te lo dice, simplemente va a decir, estás loco, soy uno histérico. Y sí, la sensación que le vais a dar es totalmente de eso. Es complicado, ¿eh? Tratar con adolescentes. Yo no soy padre, pero tengo el privilegio de estar continuamente rodeado de adolescentes, en mi iglesia, metido en el ministerio con adolescentes, hablando con adolescentes, y yo también tengo alguna experiencia con el tema de sectas, porque yo cuando antes de conocer al Señor estuve con la secta, y una de las cosas que le recomiendan a los familiares de personas que están en secta es hacer exactamente lo contrario a lo que harías. Y a veces con los adolescentes creo que hay que hacer exactamente lo contrario a lo que harían, ¿no? Sobre todo cuando estás, tú mismo estás ya con una preocupación que no te permite ni comer, ni dormir, ni nada, porque estás pensando que hay un tío que es un sinvergüenza que puede abusar de tu hija, ¿no? Yo lo que hice en aquella ocasión con esta chica es ponerse en su lugar y empatizar, ¿no? O sea, esta persona tiene una necesidad que es legítima. Y yo lo que le dije a esta chica de la iglesia, mira, tú tienes un deseo en tu corazón que es legítimo, está bien, es un deseo que ha puesto Dios en tu corazón, que es el deseo de amar y ser amado. Y eso no está mal, no te tienes que avergonzar por eso. Bueno, y ahí vamos derribando las barreras del adolescente. Es que para tratar con adolescentes, con niños, para tratar con niños hay que tener mucha fuerza de voluntad y energía física. Para tratar con adolescentes hay que ser muy inteligente y bastante psicólogo. Entonces, hay que reconocerlo eso. El deseo que tú tienes en tu corazón no es malo. Es bueno, lo ha puesto Dios en tu corazón. Ahora, ¿qué es lo que quieres para ti? ¿Qué tipo de hombre quieres para ti? ¿Y dónde vas a conocer al hombre de Dios que quieres para ti? ¿Lo vas a conocer en el lugar adecuado o en el lugar inadecuado? Seguramente, Internet no sea el lugar más adecuado porque no sabes con quién te vas a encontrar. No lo conoces. No es lo mismo conocer a una persona en la vida real, ver cómo trata a sus padres, ver si es buen estudiante, mal estudiante, si está desaseado, si está aseado, que por Internet, que es muy fácil engañar. Y si te dice que no estés tan segura, enséñale la foto del tío ese tan horroroso. Entonces, creo que hay que ponerse en su lugar y reconocer a esa persona. Y también es importante que tenga en cuenta que, y explícale, mira, hombres y mujeres somos completamente diferentes. La mayoría de los hombres, la mayoría de mujeres son más románticas, la mayoría de hombres no creyentes que circulan por ahí están deseando tener relaciones sexuales. No son tan románticos como tú te crees que son. Y hay muchos que están simplemente con el pretexto del romanticismo, lo que están es buscando de ti algo que tú no quieres darle, que sabes que Dios no te pide que le des, y no el plan que Dios quiere para ti. Así que el deseo que tienes en tu corazón y que es bueno, espera en Dios, más te vale conocer a una persona que valga la pena a arriesgar que equivocarte. Es complicado, ¿eh? Es complicado tratar con una persona tan vulnerable. Pero yo creo que el tema este hay que abordarlo más que desde el punto de una chica rebelde que lo que quiere es fastidiaros a ti y a tu marido, de una persona vulnerable que realmente está buscando algo que no encuentra en ningún lado. Porque los chavales de su clase le parecen todos unos idiotas y seguramente lo sean. Pues son unos inmaduros, porque son unos tontainas, y ella está buscando a alguien mayor, maduro, responsable, y lo que pasa es que lo está buscando en un lugar inadecuado. Otro peligro que encontramos en la red. Y mirad, hemos hablado de la suplantación de identidad, ¿eh? Y del tema de los depredadores sexuales. Yo creo que estos son peligros más remotos. Existen, están ahí, pero no son tan habituales. Es decir, las posibilidades de que encuentren vuestros hijos a alguien de esas características son más remotas. Ahora, lo que voy a decir ahora, para mí sí que es un peligro real del que se habla poco. Y por desgracia, ya sabéis cómo son los medios de comunicación. Lo exageran todo, ¿no? Yo no sé, en Antena 3, Telecinco, por no decir ninguna cadena en particular, cada vez que hablan de Internet y redes sociales, parecen, tal como lo pintan los telediarios, un nido de maníacos sexuales. Y no es así. No es así. Pero hay otras cosas de las que no hablan y que creo que son mucho más peligrosas, y los expertos creen que son mucho más peligrosas. El tema de la protección de datos. ¿Esto cómo se traduce a la vida real? O sea, ¿dónde está el peligro de la protección de datos? Yo pienso en cosas como, a ver, estamos continuamente, una persona que está en Internet y está en una red social, está enviando a Internet cantidad de información confidencial sobre sí mismo y su familia. Por ejemplo, ¿qué información está mandando un chaval o vosotros que tenéis cuenta en Facebook? Pues, si no tenemos cuidado, estamos mandando información confidencial sobre ¡Me voy de vacaciones! ¡Por fin! ¡Ya era hora! Escribe alguien en el muro de internet, ¿no? Ahora, esto dicho así, ¿cómo se puede ¿en qué se puede traducir? Eso se puede traducir en que si no tienes correctamente tus perfiles de seguridad configurados, cualquiera puede saber que te vas de vacaciones, que tu casa está vacía y, por lo tanto, bienvenido, señor ladrón. ¿Sí? La gente está mandando por internet fotos sobre su casa, sobre su coche. Me he comprado un coche nuevo. ¡Bum! Aquí estoy yo en la puerta de mi casa con mi coche nuevo. Foto al muro. Y entonces los chorizos saben, pues más o menos, dónde vive. Y si tienes la suerte de que el chorizo, el ladrón, sea de tu barrio, que tienes coche nuevo, si el barrio está muy concurrido, si no está concurrido, y cuándo te vas de vacaciones. Mi hermanito pequeño y yo jugando en la piscina de casa. Mira, ya hay un menor de edad. Ahora ya no soléis ladrones. Ahora puede haber implicado maníacos sexuales. Entonces, bueno, a ver, lo estoy poniendo un poco a la tremenda, ¿no? Pero lo que quiero decir es que muchas veces subimos a internet información confidencial sin pensar en las consecuencias. Me acuerdo en la época de Bush, del presidente Bush, una cosa pasó, esto es real, ¿no? No sé si fue un huracán o uno de estos desastres que pasan en Estados Unidos, que, bueno, pues había un montón de familias. Ah, no, fue con lo de Nueva Orleans, ¿no? Con las inundaciones y tal. Pues, ¿qué hizo el gobierno Bush? Pues dieron tarjetas Mastercard a los damnificados, ¿no? Con 2.000 euros, con 2.000 dólares y tal, para gastos de emergencia. ¿Y qué apareció? Pues apareció una chica que puso en su Facebook: el presidente Bush me ha dado esta tarjeta Mastercard. Salió con la foto. En 10 minutos se la vaciaron. Es más, hubo un tipo gracioso que intentó comprarse un coche deportivo pagando con esa tarjeta en eBay, en una tienda que hay de internet muy famosa. Entonces, a ver, ¿en qué cabeza cabe poner información sobre una tarjeta de crédito que no cualquiera, pero hay gente que sí sabe reventarla y vaciártela? Entonces, debemos de ser ciertamente sensatos. Hay una página de internet que hicieron en plan de WhatsApp, que se llama Please Rob Me, por favor, róbame. Y eran unos tipos que, asombrados de la cantidad de gente que está dando datos confidenciales de internet, pues hicieron una página de internet donde era un registro de todas las casas que se quedan vacías. Y el título de la página de internet es, por favor, róbame. Claro, esto, lo que buscaban era eso, ¿no? Notoriedad, para que la gente no fuera tan poco precavida de no lanzar ese tipo de información, ¿no? Vacaciones, si estás en casa, si estás fuera de casa, si la casa está vacía, cómo es la casa, el coche, el estado económico, el nivel económico, la seguridad de las entradas, dónde está la vivienda, si hay menores de edad en la vivienda, si hay más mujeres que hombres, si hay más hombres que mujeres, si estás trabajando y te vas de viaje, en fin, un montón de información, que eso es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Y es muy vulnerable. Y luego hay otro tipo de cosas que me preocupa mucho con el tema de la protección de datos. Y es lo que muchos jóvenes irresponsables están mandando a internet. Si no tenéis cuenta de Facebook, por favor, abriros una. Abriros una. No es un consejo, es una recomendación bastante urgente. Yo tengo cuenta en Facebook, tengo cuenta en Twenty, y me ha sorprendido muchísimo algunos jóvenes, gracias a Dios no de mi iglesia, pero las amigas de las chicas de mi iglesia suben a internet una serie de fotos, y no hablo de chicas de 20 años, hablo de chicas de 13, 14, 15, 16 años, y esto es una cosa, es una especie de moda en internet, ¿no? Como los jóvenes son tan narcisistas y vanidosos, pues la foto de ti mismo o ti misma posando en tu cuarto de baño. Sujetador, bragas, carita pintada, escorzo lateral, morritos y fotito al cuarto de baño. Y eso lo suben. Está en braga y sujetador. Pero chica de 13 y 14 años. Tú, Julio, vaya sitios donde te metes. No. No lo hice con intención. Simplemente añadí a todas las chicas de mi iglesia. Me dediqué a ver lo que las amigas de las chicas de mi iglesia, que además tenían los perfiles de seguridad abiertos en plan a la vista de todo el mundo y sus álbumes de fotos, y pensé, ¿esta gente no tienen padre, madre, no tienen sentido común? Y muchos chicos, con el tema del narcisismo, pues están haciendo eso. Es más vulnerable una chica, ¿no? Porque un chico, lo que sale en las típicas fotos de los tíos, es el típico tío sacando abdominales con la cara apretada que parece que se está ahí aguantando la fabada, ¿no? Pero en el caso de las chicas es más preocupante, porque es que es material para un maníaco sexual, es el corte inglés de los maníacos sexuales, hay material para dar y regalar, ¿no? Entonces, eso sí que me preocupa mucho por quién la va a ver y me preocupa mucho por dónde va a parar todo eso. Os voy a contar una cosa que se lo digo también a vuestros hijos en las charlas y que vuestros hijos se quedan pasmados cuando se lo digo. Cuando tú te vas a dar de alta en Facebook, te sale, bueno, cuando te vas a dar de alta en cualquier cosa en internet, acuerdo legal. O cuando te va a instalar un programa, ¿no? Te sale acuerdo legal y te sale un mamotreto jurídico con una letra chiquitísima, interminable, y dos opciones: aceptar o cancelar. Sabes que si le das a cancelar, no te instalas el programa ni te haces de Facebook. Y sabes que si le das a aceptar, acepta ese bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla que tú no te lo has leído ni tienes intención de leértelo jamás. Bueno, pues vamos a ver una partecita de ese texto jurídico que aparece en Facebook. Me parece bastante preocupante, ¿no? Y dice así: esto, cuando tú te metes en Facebook, lo aceptas. Y le dices que sí, amén. Para el contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, como fotografías y vídeos, en adelante contenido PI, propiedad intelectual, nos concedes, ¿a quién? A Facebook. Nos concedes específicamente el siguiente permiso. De acuerdo con la configuración de privacidad y aplicaciones, nos concedes una licencia no exclusiva transferible con posibilidad de ser subotorgada. Es decir, que la foto que tú me mandas, Facebook puede decir, te la vendo, campaña de Bragas Princesa. Y se la vende a la campaña de Bragas Princesa. Y un día tú vas andando por la calle y te encuentras una valla publicitaria donde eres tú. O tu niña. Y eres tú haciendo en ropa interior, por ejemplo. Dice, nos concede una licencia no exclusiva, transferible, con posibilidad de ser subotorgada, sin royalties, aplicable globalmente. A lo mejor es la protagonista de Bragas Princesa de China, de la campaña publicitaria de China. Dice, para utilizar cualquier contenido de propiedad intelectual que publique en Facebook o en conexión con Facebook. Madre mía, esto es interesante, ¿no? Porque con que subas una foto tonta una sola vez, has perdido el control de ella. Has perdido el control de ella. Es decir, tú has hecho una locura. Mira, los chavales suelen subir, hablo de lo que yo he visto en internet, y esto está a la vista de cualquiera, la foto de qué mona estoy en braga en sujetador, la foto es que bien me lo pasé en la fiesta del fin de semana pasado y aquí estoy borracho y desmayado en un charco de vómito, la foto de la broma que me gastaron mientras estaba borracho y desmayado, que me pintaron tonterías por la cara y tal. Bueno, ese tipo de fotos que a algunos pues le hacen bastante gracia. Esto cuando lo cuento, pues todos los chavales se ríen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, sí, sabemos de lo que habla. Ja, ja, ja. Entonces, piensa en las consecuencias de esto. Hay un vídeo que tengo que se llama ¿Cómo te verán en el futuro? Y es un vídeo muy interesante que sale una chica que está subiendo fotos del último desmadre, alcohol, botellón, a internet, ¿no? Y le dice a su hermano mayor, ¿estás segura de hacer eso? Y dice, anda, déjame en paz ya, hombre, estoy controlándome la vida. Y de pronto esa chica le da por subir al una especie de desván que tienen y empieza a ver un álbum de fotos familiar de su abuelita. ¡Ay, mi abuelita! Abre el álbum de fotos de su abuelita y aparece la abuelita con el abuelito, jovencito, ellos dos, andando por la nieve. ¡Ah, qué bonito! Luego sale entrando a una fiesta, luego sale la abuelita empinando una botella gigantesca. Hasta arriba. Luego sale la abuelita bailando y desmadrándose. Luego sale la abuelita medio desmayada y un chaval tocándole uno de los senos. ¡Ah, la foto! ¡Ah, mira tal! Luego sale la abuelita medio desmayada, vomitando, fatal. Y la otra se queda pensando y dice, ¿cómo quiero que me vean en el futuro? Esto es una cosa en la que vale la pena que los chicos piensen. Ahora, yo no seguiría la estrategia de, ¿quieres que te vean como un borracho en el futuro, eh? Así es como quieres que te vean, como un borracho, como una guarra, ¿eh? ¿Eso te parece bien? Y la otra, no. ¿Sabéis cómo hacía el Señor Jesús? El Señor Jesús ponía ejemplos, pero de otras personas. Mira, había una persona que hizo esto, iba de Jerusalén a Jericó y no sé qué, no sé cuánto, le pasó esto. Y entonces la gente se sentía implicada, ¿no? Y decía, ah, ostras, pues yo puedo ser como el samaritano, o puede ser como el fariseo, como el sacerdote. Entonces, este material audiovisual está o bien verlo con ellos, o bien plantearle esa posibilidad, ¿no? Yo creo que a los jóvenes, más que atemorizarles, lo que hay que hacer es hacerles dudar. Romper su seguridad juvenil, porque son jóvenes, están seguros de comerse el mundo, están seguros de que tienen la razón y tú no. Y romperles esa seguridad diciendo, mira, cualquier cosa que suba a internet se puede utilizar en tu contra. Es más, según la ley de Murphy, se va a utilizar en tu contra. Tú subes a internet una foto en la que sales borracho, tirado en el suelo y tal, y puede caer. Las posibilidades de que caigan en la persona que te va a emplear son altas. O sea, tú ahora, en el día de mañana, terminas la universidad, y entonces el tipo que de recursos humanos de una empresa mete en Google tu nombre. Y dice, a ver, señor fulano y tal. Y de pronto aparece la foto de hace 3 años, 4 años de ti mismo borracho, perdido y tirado por el suelo. ¿Y qué va a pensar el tío ese que te va a emplear? Va a decir, yo no contrato borrachos, ni jueguistas. Este tío seguro, si lo contrato los lunes, no viene a trabajar. O, ¿y si sube una foto en la que estás haciendo el tonto, vete tú a saber haciendo qué cosa, y conoce un día una chica fabulosa, tú ya eres un hombre de Dios y tal, y esa foto un día la encuentra tu futura esposa, tus futuros suegros, etcétera? Los políticos esto les pasa a menudo, ¿no? Les hacen fotos donde no pensaban que le iban a hacer fotos y luego se hacen públicas. Claro, tú eres un tío desconocido, pero esto te puede pasar. Entonces, es fundamental que protejamos el contenido. Entonces, estas son normas de higiene digital básica. Todo lo que subas a internet, has perdido el control de él. Lo has perdido el control. No sabes dónde va a parar. Entonces, aunque te hubieras configuradas las opciones de privacidad de forma que nada más que tus amigos y tu familia pueden ver las fotos que subes, ¿quién no te dice a ti que tu mejor amigo le da botón derecho copiar, guardar en una carpetita y mandarlo a media clase de tu instituto? Piensa en ello. Entonces, estas son cosas que en el momento que un material sale de tu ordenador a internet, has perdido absolutamente el control. Eso es lo que le pasó a Yardón hace poco, que lo pusieron en una campaña en Estados Unidos. Alguien empezaba buscando material de gente y luego los abogados de Gallardón tuvieron que hablar con una empresa de Estados Unidos porque habían usado su imagen para otra cosa que él no quería, ¿no? Entonces, esto es importante, el tema de la protección de datos. ¿Dónde van a parar los datos que subes a internet? Hay que hacerlo ver sin crear el pánico ni asustarles, sino haciéndoles dudar. Te dejo la duda. No te amenazo con las desgracias, no, ahí te dejo la duda. Esto podría pasar. Y ahora que él le dé vueltas al asunto, ¿no? Muchas veces, y hay que hacerles ver, digamos que la brecha de seguridad se produce de alguien cercano a ti. Tú tienes un novio, estáis enamoradísimos, os queréis un montón, y un día os sacáis una foto, los dos, en paños menores. Esto lo hacen muchos jóvenes. A ver, no en la iglesia, entonces eso lo hacen más fuera, pero ¿quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué puede hacer, qué tontería puede hacer un joven en un momento de su vida? Entonces, tú te sacas una foto muy íntima para vosotros dos, que estáis enamoradicos, pero un día rompes con este chaval, y este chaval, por despecho, coge esa foto y lo sube a una página de internet que se llama, con perdón, mi novia es una zorra. La hay, existe. Y ahí la gente, todos los novios despechados del mundo mundial, suben las fotos íntimas que se han hecho simplemente con el propósito de desacreditar, ¿no? Mi mujer dice una cosa que tiene mucha razón. Dice muchas cosas, tiene mucha razón. Pero una cosa que dice es que la foto más segura es la que no te haces. Eso es cierto. Si tú quieres que una foto no trascienda, no la hagas. Porque no sabes dónde puede acabar esa foto. Entonces, esa es la seguridad mayor que puedes tener, ¿no? Todo lo que subes a la red. Y hay otra cosa que me preocupa mucho, ¿no? Es el tema del chantaje, con el tema de la protección de datos. Es decir, el chico o la chica hacen una foto o un vídeo que no debían haberse hecho y que cae en manos del matón del colegio. Y ahora, ese matón se dedica a decir, oye, o me das dinero. Básicamente piden dos cosas, o dinero o favores sexuales. O me das dinero o publico esta foto. Entonces, mira, con el tema este, lo que hay que bueno, puede ser una foto, un vídeo, una carta de amor o cualquier cosa que al adolescente, que además son tan dramáticos, piense que el mundo se acaba. El mundo se acaba. Algunos son tan dramáticos y algunos chantajes acaban en suicidio, sobre todo por el dramatismo de los jóvenes, ¿no? El mundo se acaba, qué vergüenza, yo no voy a poder salir a la calle y tal. No, no se acaba el mundo. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo de higiene digital que consiste no solo en advertir, sino en dejar una puerta abierta. Dejarle una puerta abierta al chaval y decirle, mira, hijo mío, hija mía, si algún día te pasa esto, dos cosas. Primero, no te voy a juzgar. Segundo, el que mejor te puede ayudar soy yo. ¿Por qué? Porque el chaval no va a hablar contigo porque va a decir, mi padre me va a pegar una bronca, y dice, pero tú qué has hecho, tú estás loco, patatí, patatán. Y a lo mejor en ese momento lo que quiere es, no, venga, ¿qué has hecho? Te has dado cuenta de lo que has hecho, ¿no? Bueno, vamos a ayudarte y tal. Entonces, deja la puerta abierta, deja la puerta abierta. La puerta abierta que si algún día se produce una crisis del tipo chantaje, que tu hijo o tu hija sepa que pueden contar contigo. Y que mejor que ir a contarle sus problemas a tu mejor amigo, porque es lo que hacéis los chavales, es lo que hacen los chavales, te hacen un chantaje, ¿a quién va? A tu mejor amigo, que no te va a ayudar para nada. El que realmente te puede ayudar a romper con eso es tus padres. Tus padres son los que te van a morir por ti. Entonces, yo creo que hay que prevenir el chantaje y decirles que la mejor forma de romper un chantaje es la denuncia y la cercanía de los padres, que son los que van a... Bueno, luego ya el momento de histeria y de gritos ya puede venir en otro momento, pero ya después, ¿no? Ya os podéis desahogar más adelante. Pero bueno, es importante dejar las puertas abiertas. El papel de los padres en las redes sociales. Bueno, voy a ir terminando ya, no me queda mucho ánimo. Y luego dejaré un tiempo de preguntillas, si veo que hay tiempo, ¿no? Si alguno quiere preguntar algo. Bueno, una cosa muy importante, los padres son la autoridad. Eso creo que como creyentes lo tenemos claro. Los padres sois la autoridad. Entonces, cuando uno es niño, cuando tenéis niños, es más fácil decir, mira niño, el ordenador se apaga a tal hora, a partir de tal hora. Cuando el chaval es un adolescente, un jovencito, es más complicado. Pero los padres seguís siendo la autoridad. Entonces, yo creo que es importante que haya ciertas normas de uso de la informática en casa, ¿no? Y esto no lo recomiendo yo, lo recomiendan todas las agencias de protección al menor. Que el ordenador esté en zonas comunes y nada de encerrarse con el ordenador es una propuesta bastante saludable. Yo le digo a los chavales en las charlas, oye, ¿alguna vez ha pasado que tú estás con el ordenador y entra tu madre con un cesto de ropa muy distraída y empieza a seguir así como de reojillo a lo que tiene en la pantalla? Y la chica, sí, sí. Digo, pues mira, de parte de Dios tienen todo el derecho a hacerlo, por tu propia seguridad. Tienen autoridad y no tenéis que sentiros mal, hay que ver a mi madre, qué cotilla es, que no sé cuánto. No, no, no, ella tiene el derecho de hacerlo por tu seguridad. Tienen el derecho de ser entrometidos. Tienen el derecho. Luego ya tendrás tu vida más adelante, que tranquila, que la dependencia se acaba y ya tendrás tu tiempo de velar tú por tu propia seguridad. Pero ahora ellos tienen que velar por tu seguridad, ¿no? Y tienen la autoridad dada por Dios. Hay que establecer normas de seguridad para la protección de la familia. Y una de ellas, os voy a dar un consejillo muy fácil, es el tema de los perfiles, ¿no? La mayoría de redes sociales tienen la posibilidad de configurar tu perfil para que nada más que tus amigos sean capaces de ver información personal. ¿Cómo qué? Pues mira. Mira. Esta es mi página de Facebook. Por cierto, no me añadáis porque yo en el Facebook tengo un criterio muy claro. Y es nada más que añado a algunos amigos y a algunos de mi familia. Es verdad, luego a veces voy predicando por ahí y se me añaden 70 personas y queda muy feo decirles que no, pero les digo que no. Así que es un consejo que podéis trasladarle a vuestros hijos. No aceptéis a todo el mundo en Facebook. Mirad, un problema que tienen vuestros hijos es que aceptan indiscriminadamente a todo el mundo. ¿Cuántos de vosotros tenéis más de 400 amigos? ¡Oh, yo! Es mentira, no tenéis 400 amigos. Entonces, una cosa muy importante en Facebook, y es una norma de higiene digital, es no aceptes a cualquiera. No aceptes a cualquiera. Sundar Bach, no sé quién, quiere ser tu amigo. Filipinas. ¡No! ¡No lo conozco! ¿Sabéis qué pasa? También muchos de vuestros hijos juegan a jueguecitos de Facebook. Que si la granja, que si la mafia, que si no sé qué. Y claro, muchos juegos de estos de Facebook, para progresar necesitas tener más amigos que jueguen ese juego. Entonces, ¿qué haces? Porque a lo mejor tus amigos de tu instituto o de tu iglesia no juegan ese juego. Te vas a un grupo de Facebook donde hay un montón de jugadores de ese juego y escribes un mensaje diciendo, por favor, añadidme como amigo, necesito más tomates para que mi granja crezca y se la coman mis vacas. Y entonces Sundar Bach no sé quién y otros chicos de Laponia y de no sé dónde pasan por cientos para añadirse como amigos. Esto es de poco sentido común. Mirad, lo que tenéis que decirle a vuestros hijos es, mira, si tú quieres jugar al jueguecito de la granja y que te vaya muy bien y todo, te creas dos perfiles. Te creas dos perfiles de Facebook. Uno público y otro privado. En el público acepta a los filipinos, a todo el mundo, pero no pongas ningún dato. Ningún dato. Te creas una cuenta de correo electrónico, yo te ayudo, la creamos juntos, y ahora te creas un perfil para todo el mundo. Y ahora, el perfil bueno, donde subas alguna foto con mucho criterio, donde pongas información, es el perfil bueno. Y ahí a lo mejor tienes 70 amigos, pero son gente muy seleccionada de tu iglesia, de tu familia y amistades de verdad. Un perfil público, donde no pones... Yo eso lo tengo así. Yo tengo un perfil público, que es el del profesional, el del trabajo, donde no pongo ningún trabajo, y entonces algunos me dicen, Julio, que no me ha aceptado como amigo, sí, pero es que estoy con esta cuenta. Y lo mando a la cuenta morralla, a la de donde acepto a todo el mundo sin ningún tipo de criterio, pero tampoco pongo nada interesante, ni tengo fotos, ni nada. Entonces, bueno, esta es mi página de Facebook, y veis que a la derecha, donde pone cuenta, ¿lo veis? Pone cuenta, y abajo pone configuración de privacidad. Bueno, pues esta es una de las grandes opciones de Facebook desconocidas, que por cierto además la han cambiado para mejorarla y lo han hecho bien. Dentro de opciones de privacidad os sale todo esto, ¿no? Le dais a la opción personalizada. O sea, aquí hay varias opciones. Todo significa que todo el mundo puede ver dónde has estudiado, tus fotos, lo que escribes, todo. Esta es la opción que no recomendamos. Amigos de amigos, esta opción tampoco es recomendable, porque eso qué significa, que a lo mejor la foto que yo subí a internet no solo la va a subir mi amigo fulanito de la iglesia, sino sus otros amigos. ¿Pero qué pasa si mi amigo de la iglesia tiene unos amigos que son unos indeseables? Pues los indeseables están viendo mi contenido personal. La recomendada. Yo opto por la personalizada. Esta captura de pantalla la hice anoche y me di cuenta de que había metido la patita. ¿Sabéis por qué? Porque puse tu estado, fotos y publicaciones, y puse todo, solo amigos. Y luego puse aquí una cosita que se me saltó, ¿no? Que dice aquí, ¿lo veis? Dice, permitir que los amigos de las personas etiquetadas en mis fotos y publicaciones las vean. Ahora, yo estoy en un campamento con 20 personas y salgo yo, con mucha gente, ¿no? Y entonces una cosa que hacen en Facebook es que a tu carita le ponen nombre. Y dicen, este es mi amigo fulanito, este es Julio, este es Manolo, este es Pepe. ¿Por qué pasa? Que si hay 20 personas en la foto, todas las personas que salen conmigo, pues pueden ver esa foto. Y yo le puse que sí. Pues no, a lo mejor no te interesa. Yo recomiendo que no se ponga. O sea, yo recomiendo que se configure de la manera más restrictiva, para que solo mis amigos puedan ver lo que yo subo. Y aún así, que tenga mucho cuidado con lo que esté subiendo a internet, ¿no? Esto es la mejor forma de tener un perfil blindado en internet y un perfil que nos proteja. No asustar, sino hacerles dudar. No asustarles, ¿no? Sino hacerles dudar. No atemorizarles, sino convencerles con argumentos y acompañarles a lo largo de tomar la decisión. Yo creo que el argumento más sensato, sobre todo si tenéis alguno que dice, ¿por qué? ¿Por qué tienes que meterte aquí? Es que estoy intentando, estas son mis cosas, esto es mi vida, tú no tienes derecho a meterte en mi vida. Es decir, mira, yo soy el responsable de esta casa, de la seguridad de esta casa. Si te doy una llave, o si entra alguien a casa, yo necesito saber quién es esa persona que está entrando. Y también tengo el derecho de decir, esta persona no entra en mi casa, por la seguridad de mi familia, de tu madre y de mis hermanos. Lo mismo con internet, lo mismo con Facebook, lo mismo con las redes sociales. Estos son los criterios que debes de utilizar en Facebook, son por tu bien y no solo son por tu bien, sino por el bien de todos los que vivimos en esta casa. Esta es la acción, educarles para que no acepten a amigos, ni a amigos de amigos, y mucho menos a desconocidos. Otro peligro que veo, bastante, bueno, voy a dejarlo encendido para que no se tenga que reiniciar, que veo bastante, es el tema del tiempo que se pierde en Internet. El tiempo que se pierde en Internet. Mirad, os voy a enseñar un diagrama. Bueno, es una gracia que me hace a mí bastante gracia, pero creo que tiene bastante realidad. Tabla de equivalencia del tiempo en Internet. Un segundín, espérate, papá, que acabo con un segundín, ese segundín media hora. Que nada más que voy a mirar el correo, 45 minutos. Un momento, una hora. Ya voy, 3 horas. Ahí media me voy, amanece. ¿Qué tiene Internet? Que es una especie de laberinto, de tobogán de tiempo que lo multiplica, ¿no? Muchos chavales no controlan el tiempo en Internet. No controlan, no saben, pierden la noción del tiempo en Internet. Y muchos de vosotros, que ya de por sí veis a vuestros adolescentes extraños, porque son extraños, son huraños, no hablan con vosotros, tienen su pequeño mundo de secretitos, tienen costumbres rarísimas, os miran con dendén, sacan malas notas, algunos, pues, y encima se pasan 4 horas en Internet, Dios mío, 4 horas en Internet, 6 horas, ¿pero esto qué es? Y algunos tal vez estéis pensando de que tengáis un hijo adicto a Internet, adicto. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas, lo digo por no alarmaros. Una cosa, según los expertos, es la adicción y otra cosa es la compulsión. Adicción y compulsión. Seguramente muchos de vuestros hijos tengan la compulsión, o sea, el afán de estar todo el día en Internet, todo el día en Internet, todo el día mirando fotos, no sé qué, todo el día en contacto con su amigo, acaban de dejar su amigo en el instituto y se van corriendo al Facebook a seguir chateando con ellos, y tú piensas, Dios mío, mi hijo es un enfermo, es un adicto. No, no es un adicto. Simplemente le está dedicando más horas de las normales, como si estuviera viendo la tele todo el día. Esto no es un adicto, simplemente que no tiene nada mejor que hacer o piensa que no tiene nada mejor que hacer. La adicción se suele traducir, y casi siempre todo el mundo está de acuerdo en lo mismo, en una conducta violenta, cuando se les amenaza con apartarlos del PC, trastornos de sueño y sobre todo en horas sin control frente al PC. Ahora, horas sin control frente al ordenador no significa que sea un adicto, significa que a lo mejor debería dejar un poco el ordenador. Y muchos no son conscientes del tiempo que pasan online. Así que yo creo que lo más sensato, la propuesta para vosotros es decirle, ¿cuánto tiempo crees que pasas frente al ordenador? Y te va a decir, no, no, que va, nada más que mire el correo, estoy un segundín. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a apuntar cuánto tiempo pasas delante del ordenador. Por ejemplo, ayer, bueno, es que ayer estuvimos jugando, haciendo un trabajo, hablando del Señor y estudiando el Salmo 23 con mi amigo. Bueno, vale, antes de ayer. Y entonces, si te pones con él y un papel y un lápiz, a lo mejor, a repasar el tiempo que dedican a Internet, lo mismo se sorprende de la cantidad de horas que pasa en Internet. Y entonces eso quizás le va a ayudar a tomar un poco más de control. Hay una cosa que, otra frase que me he inventado, que se llama la espiral descendente de la navegación ociosa. La espiral descendente de la navegación ociosa. ¿Sabéis qué pasa? Que muchos chavales, nosotros no, pues ya somos adultos y no tenemos tiempo para nada, pero los chavales tienen mucho tiempo libre. Entonces, tiene una cosa que nosotros no teníamos, ¿no? Nosotros mirábamos las musarañas, quizás. Algunos leían, otros paseaban, otros estaban ahí de charla todo el día. Pero estos tienen Internet. Entonces, llegan a Internet y la espiral descendiente de la navegación ociosa es que llegas a Internet. ¿Qué haces? Miras el correo. Vale. Ah, mira el correo. ¿Qué más haces? ¿Tienes más tiempo? Bueno, meto en Facebook. Vale. Mira, lee las cosas que tus amigos han escrito en el muro, ¿no? En ese tablón de anuncios. Has terminado. ¿Qué más haces? Voy a mirar las fotos que han puesto mi amigo. Vale, mira las fotos que ha puesto tu amigo. ¿Qué más hace? Bueno, voy a escribir alguna tontería en mi muro. La escribe. ¿Qué más hace? Bueno, voy a ver las fotos de los amigos de mis amigos. Vale, las mira. ¿Qué más hace? Ya han pasado 4 horas. Voy a hablar con el que sea. O voy a mirar pornografía. O voy a hacer cualquier otra cosa. Esta es la espiral descendente, ¿no? Que empieza haciendo de cosas útiles hasta terminar haciendo algo que no te conviene, ¿no? Y esto es importante que ellos lo vean, ¿no? Cuanto más tiempo pasas en Internet de manera errática, es más fácil que te termines metiendo en sitios que no te convienen ni a ti como profesional, ni a ti como cristiano, o termines hablando con gente que no conoces de nada, pero ¡ay, mira qué tipo tan interesante! La espiral descendente de la navegación. Así que, ¿la norma de higiene digital cuál es? Primero, tus obligaciones. Una vez que tengas tiempo, una vez que ya hayas hecho tus obligaciones, tendrás tiempo de ocio. Y segundo, cuando vayas a usar el Internet, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No. A ver, vas a conectarte para qué, para ver el correo, para ver las fotos de tus amigos, para estar un rato, pero una vez que hayas hecho lo que quieras hacer, pues ponte a hacer otra cosa. Ponte a hacer otra cosa. No sigas ahí, ahora voy a ver las fotos de mi amigo, de las vacaciones de mi amigo, de mi amigo, de mi amigo, que estuvo en Rumanía. No. Entonces, esto es usar el tiempo de forma positiva. Y por último, termino. Creo que hay usos positivos para Internet. Y no solo creo que hay usos positivos para Internet, sino creo que seguramente las herramientas que tenemos en Internet son herramientas que van a ser la base del trabajo de vuestros hijos. En mi caso, yo estoy trabajando en una empresa relacionada con el marketing. Pero van a salir muchas profesiones, ya están saliendo, y muchas van a salir nuevas profesiones relacionadas con las nuevas tecnologías, y otras que ya existen se están transformando. Por ejemplo, prospecciones de datos, gente que se dedica a recabar datos de Internet, comerciales, redactores especializados, gente que conoce muy bien un tema y se le da muy muy bien un tema y escribe sobre ese tema y lo contratan, ¿no? A lo mejor se te da bien escribir sobre la filatelia de 1850 pero escribe en un medio especializado de ese tema y lo haces por Internet. El periodismo está cambiando de una forma abismal, con lo cual, si alguno de vuestros chicos quiere ser periodista, lo más probable es que termine trabajando en casa o usando estas herramientas. Soporte técnico, casi una buena parte del soporte técnico se puede hacer online. De hecho, la gente, mis compañeros de soporte técnico, estamos continuamente, no les veo las caras, o sea, no sé quiénes son. Yo sé que hay tres personas del soporte técnico de la empresa de telefonía móvil que no les he visto la cara en mi vida, pero estamos todo el día hablando. Oye, que fulanito, que este cliente dice esto, que dile al cliente esto. Pero eso es soporte, y eso es soporte online. Cazadores de talentos. El tema de enseñanza a distancia y de enseñanza en general, eso va a cambiar. Si vuestros hijos van a ser profesores, seguramente todas las cosas que están aprendiendo ahora, si prestan atención a las redes sociales y a las nuevas tecnologías, les van a servir para trabajar. Mi hermana que está en la universidad, me estuvo contando lo que tiene en la universidad con el aula online, que tienen foros, están en contacto con los profesores, trabajan en grupos redactando documentos. Me parece interesantísimo. Así que hay usos positivos, y no solo positivos, sino que se van a quedar, ¿no? En mi empresa, donde trabajo, las reuniones las hacemos por Skype, un popular cliente de videoconferencia. Las organizamos con un software de Microsoft, las reuniones, y las convocamos. Estoy en Facebook, captamos personas en Facebook, estamos en contacto con todo el equipo de trabajo, estamos en contacto por Internet. Hay iniciativas sociales que se están formando muy interesantes. En Argentina, en la ciudad de Mendoza, unos chavales formaron un grupo que se llamaba Red Animal, con el propósito de evitar que mataran a los perros de la calle. Los chavales estaban concienciados de eso y no querían que murieran los perros. Así que por poco dinero podían castrar a los perritos y se dedicaron a recaudar fondos para castrar a las perritas. Y bueno, oye, me parece muy, muy digno y fenomenal. Y además estaban haciendo esas cosas y no otras. Grupos de jóvenes que tienen un blog en la iglesia. El caso, ¿os acordáis de Marta del Castillo? Toda la gente se movilizó en Facebook para buscar, cuando todavía no se sabía si la habían matado o no. Y se movilizaron sobre todo por Twenty, perdón. Entonces, son útiles, han venido para quedarse y se les puede sacar un gran partido. No hay que alarmarse, solo hay que saber utilizarlas bien. Así que hasta aquí mi participación. Perdonad que me haya enrollado tanto, caramba. Pero si quería hacer alguna pregunta, si os han quedado ganas, y si soy capaz, con mucho gusto. Un comentario. Tengo una cuenta en Facebook, y entonces a mí me llama la atención que sale un montón de gente, probables amigos, fotos, y la mayoría son creyentes de esta iglesia y de otras iglesias. Y yo pregunto, ¿cómo me relaciono a mí con todos estos? Me relaciono con algunos de Israel. Lo más sorprendente es que vi la foto de un chaval que conozco de hace un año y medio, pero que he visto 4 o 5 veces en mi vida, que es nieto de abuela judía, francés, que estudia en la universidad, y que me sale la foto de ese chico ahí como también, cuando ese chico no tiene ningún dato mío. Entonces, ¿Facebook tiene algún mecanismo de buscarte gente si tú estás relacionado con judíos, o si estás relacionado con evangélicos, o si estás relacionado con nazis? Sí. No, Facebook, aunque tú no lo... Facebook hace dos cosas, ¿no? En función de los contenidos que tú tienes, la publicidad sí va a ser. O sea, que es fácil que si yo estoy todo el día... A mí la publicidad que aparece en mi perfil profesional es todo de tecnología y tal. Eso en cuanto al Facebook. Pero luego, en relación a tus amigos, es decir, ¿cuántos amigos tienes en Facebook? No, eso es una cuenta que me hizo mi hijo. Le puso una foto de un culto ortodoxo. Ajá. Ah, pues. Y yo le dije, no, quítame la foto del cuarto de eso, me la tengo. Bueno, pero ahí estuvo X horas. Y entonces, bueno, entonces yo nunca he escrito nada en Facebook, ni nada. Solamente que dentro de esto miro los pobres amigos y me quedo alucinado. Bueno, algo tienes en Facebook, pero en el momento tienes una foto. Pero has tenido actividad en Facebook, o sea, algo tienes en Facebook. De momento tienes una foto. Mira, entonces, mira, nada no tienes, eso es imposible. A ver, tienes... Mira, aquí tengo mi ordenador, nos conectamos a internet y me lo enseñas. Pero tu hijo sí. Mi hijo fue el que me hizo la cuenta. Algo ha hecho, digo yo, ¿no? Por lo menos abriste la cuenta. Entonces, mira, tú crees que no has hecho nada. Tú crees que no has hecho nada. Pero esa cuenta se ha creado con una imagen y con una serie de información que se tiene que haber metido. Yo pregunto es... Facebook lo enlaza. ¿Facebook se mete en un correo electrónico, por ejemplo? A ver, ahora mismo Facebook, cuando tú te metes, Facebook sabe un montón de cosas sobre ti. Sabe quiénes son tus amigos, sabe el contenido que has mirado, sabe dónde te has metido y es capaz de enlazarte. Es capaz de enlazarte y el mismo sistema te propone amigos. Gente que quizás conozca y te propone... Y a veces recibes correos diciendo, fulanito, venganito y ciudadito quizás sean amigos tuyos, ¿te interesaría conocerlos? Y eso lo sabe el sistema. Con lo cual, Facebook ha recabado un montón de datos impresionantes sobre ti. ¿Hayas puesto más o menos? Sí, hay una leyenda. Sí, hay una. Los amigos de las conspiraciones, yo que soy muy fan de estas cosas, dicen que lo que antes tenían que torturarte para decirlo, ahora lo haces gratis en Facebook. Entonces, hay una cantidad de datos impresionantes que estamos subiendo a Facebook. Es decir, y la idea del todo gratis en Internet se basa en eso. O sea, Facebook sabe sobre mí una serie de cosas. El hecho de que yo haga clic en una publicidad, o lea lo que diga un amiguito, o vea una foto de no sé qué, ya hay un montón de fotos sobre mis intereses y todo, que a nivel comercial o a nivel de relaciones, Facebook va atando cabos. Eso lo hace un sistema. Ahora Facebook, por cierto, está ofreciendo cuentas de correo electrónico @facebook.com, que es lo mismo que está haciendo Gmail, con lo cual la publicidad que vais a ver va a ir de acuerdo a toda la información que estáis dando. Entonces, aunque creas que no hay datos, hay datos. Hay datos. Hay datos de navegación, como mínimo. ¿Sí? Yo puedo hacer un comentario que yo hago de riesgo. Bueno, yo también los hago y no me importa. Yo personalmente nunca voy a tener el Facebook. Uh-huh. Y pienso que los cristianos tienen que pensar realmente, no soltando de... seriamente en cómo nos comunicamos como cristianos también, ¿no? Y porque una cosa es la moda o porque está ahí, deberíamos, yo pregunto, yo creo que yo he hecho mi comentario, yo he hecho mi lección, y digo, deberíamos hacer todo lo que hay para hacer, ¿entiendes? Yo no soy... A ver, si yo soy un ordenador, yo no tengo ningún problema. Pero yo digo, como cristianos, deberíamos hacer todo lo que hace el mundo. Y deberíamos nuestros hijos hacer todo lo que hace el mundo, solo porque lo hacen sus amigos. Yo soy madre. Yo entiendo a los niños. Yo sé que quieren hacer lo que hacen los demás. Pero de la misma forma que un cristiano no va a dejar a su hijo hacer cierta cosa, deberíamos, yo pregunto. Yo creo que yo como madre, es importante lo que dices. Yo pondría seriamente, yo honestamente ahora mi hijo ya es mayor. Si yo tuviera, yo personalmente lo digo abiertamente, me ponéis dice lo que queráis. Yo, para mí, Facebook tiene que ser de a partir de 18 años. Es lo que yo pienso. Y pienso que es la parte de quienes han hecho redes sociales. Una irresponsabilidad grandísima hacerlo como lo han hecho. Y yo no dejaría ningún hijo mío estar en Facebook hasta que tuvieran 18 años. Sin duda una decisión que cada padre sí, creo que cada padre tiene que tomar su propia decisión, es decir, cada padre tiene que tomar su propia decisión y decidir, y creo que cada vez que se incorpora a nuestra vida una tecnología nueva, los cristianos debemos hacer una reflexión. A lo largo del tiempo se han incorporado muchas tecnologías en la vida de los cristianos, y muchos cristianos han usado el argumento de esto es lo que hace todo el mundo, por lo tanto yo no lo voy a hacer. Yo creo que la reflexión debería de ser, vamos a comprender bien esto, de qué se trata, cómo funciona, qué nos aporta o cómo puede comprometer nuestra fe. Yo he oído de que cuando con el tema del tocadiscos, en muchas iglesias se hicieron hogueras con discos de Bach, porque aquello era mundano. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es una reflexión hasta qué punto, y yo creo que cada padre tiene autonomía delante del Señor y delante de su conciencia sobre si es válido que su hijo use o no esto. Según la normativa de Facebook, no sé exactamente qué edad, si son 18 o 21, y 20 solo mayores de edad pueden utilizarlo. En el caso de 20 no sé cuántos años son, si son 14. Sí, hay unas edades. De todas formas, por encima de las normas legales de uso de Facebook de 20 están los padres, y por encima de los padres están Dios. Pero yo creo que cada padre debería tomar esa decisión. Pero creo que la decisión se debería de tomar no dando un paso atrás, sino involucrándose. Porque a lo mejor tú puedes tomar una decisión sin conocer muy bien qué es Facebook o qué es 20, y lo que te va a hacer es distanciarte más de tus hijos. Hablo de muchos que tienen adolescentes y tal. Cuando a lo mejor, digamos, o no es tan malo, o puede usarse bien o mal, pero según cómo se use. Muchos padres a lo mejor un día pondréis unas llaves de un coche en la mano de vuestro hijo, o un carnet de identidad, o llevarlo a una de tu escuela, y también tiene mucho peligro. Yo creo que se debe utilizar con sentado. Mi posición personal mía, muy, muy personal, es que el uso de Internet en general y de redes sociales debe estar muy bien supervisado por los padres. En el caso de los chicos, cuanto más niños, más supervisado. En el caso de adolescentes, debe estar abierto. Nada de encerrarse en el cuartito a ver qué hace, ¿no? Pero creo que también los padres deben de involucrarse y conocer muy bien cómo funciona. Creo que los padres deberían de tener una cuenta de Facebook y ver qué es lo que hace su hijo. Si algunos padres de mi iglesia vieran lo que sus hijos hacen, como yo lo veo, pues a lo mejor se sorprenderían, ¿no? Y creo, y eso es un buen consejo, que si, además de tener cuenta de Facebook, vuestro hijo debe de aceptar como amigos. Esto es fundamental, porque dice, no, papá, no, déjame en paz. No, yo quiero leer lo que tú lees, lo que tú escribes, lo que tus amigos escriben y las fotos que subes. Creo que es importante, ¿no? Es mi opinión, por supuesto. O sea, que yo creo que es como cualquier cosa, ¿no? Es como la tele. La tele, a lo mejor, nos quita muchísimas horas. Y no nos damos cuenta porque a lo mejor hay un día que llegas a casa, estás tan cansado, que te apetece no pensar y te voy a poner la tele. Y a lo mejor estás un montón de horas. Pues es lo mismo que el Facebook. Para mí tiene su peligro y todo tiene su cosa buena. Porque yo hablo, por ejemplo, Miguel, con lo de la novela y todo eso, está conociendo a personas no creyentes y está teniendo oportunidad de hablarles del Señor por el Facebook, a lo mejor, que de otra manera no tendría. Y yo pienso en mis hijas y yo, ya que van a estar en ese mundo, porque van a estar, quieras o no van a estar. Te guste o no van a estar. Entonces yo prefiero. Y tú debes estar ahí viendo lo que hacen tus hijos. Claro, yo prefiero conocerlo y poder incluso entender cómo funciona y qué va, aunque no me guste. Yo personalmente no me gusta. Yo creo que es un patio de vecinos total para espiar a ver qué hace ese. Se cotillea mucho. Se cotillea, pero nadie sabe que tú me estás cotilleando. Entonces para mí no me gusta, es un poco inútil. Sí. Pero me guste o no, es algo que mis hijas van a usar. Entonces yo creo que prefiero entenderlo y ponerles un horario, o nosotros lo que hacemos le ponemos un despertador. ¿Cuánto tiempo? Media hora. Cuando pite, lo dejas. Estás jugando media hora y cuando pita, lo dejas. Al principio a lo mejor tienes que estar tú, oye, que él ha pitado y han pasado un minuto. Pero luego ellos mismos aprenden a controlar su horario. A lo mejor es una manera, a lo mejor a otros no. Qué interesante, sí. Pero yo creo que todo tiene cosas buenas y cosas malas. En general, sí, en general la iglesia, la actitud de muchos cristianos en la iglesia cuando ha venido un cambio importante, yo recuerdo un libro que leí sobre la televisión, de jovencito, ¿no? Y era de un creyente que compró un televisor, y entonces la publicidad tenía el desafortunado lema que es traemos al mundo a tu casa. Entonces cuando él abrió la tele y vio traemos al mundo a tu casa, no, Dios mío, yo no quiero que el mundo entre en mi casa. Y entonces tiró la televisión, ¿no? Hoy en día todos tenemos televisión. Ahora, lo que yo creo es más bien un uso racional de las cosas que tenemos. Y en, bueno, y en el caso de Facebook, creo que con más razón el padre debe estar ahí viendo. Igual que si tu hijo está jugando en un patio y a ti te gusta asomarte por la ventana y ver qué está haciendo tu hijo, pues que estés tú en ese patio viendo todo lo que se habla. Incluso tienes más control, porque en el patio ese estás oyéndolo y sabiéndolo todo, ¿no? A nivel de Ministerio de Jóvenes, o tienes cuenta de Facebook, o amigo, estás en el lugar equivocado. Personalmente, esto es lo que yo pienso personalmente, y estamos con Relación a Madre, Miguel Ángel y yo, con un grupo de Facebook, y en contacto con mucha gente. A nivel de pastoreo de jóvenes, o tienes cuenta de Facebook, o amigo, se acabó. Dedícate a otra cosa, porque es cómo se va, cómo se comunica la gente hoy en día, es como tener SMS. Con todo y con eso, Facebook yo lo veo más seguro que el chat y que la calle. Sí, así lo veo. Yo dos cosas, vamos. Una es lo de involucrarse. Creo que claro, lo que es necesario es que los padres se involucren con los hijos desde pequeños, en todo. Con unos plastas ahí. Pero si es algo natural ya en la familia, el que haya esa involucración, lo de Facebook será un paso más. Ahora, si tú no estás involucrado en nada con tu hijo, luego ves que se te va de las manos y dices, no, yo quiero controlar esto de Facebook, a mi hijo le da, déjame en paz. Entonces, yo creo que es un trabajo desde antes de eso ya, ¿no? Y es complicado, ¿eh? Yo no digo que es difícil. Y luego lo segundo, yo coincido con Paz en cierto punto en el sentido de que sí es cierto que hay un momento en el que, como creyente, vas a tener que decir que no, y eso es así. Y con nuestros hijos ya pasa, ¿no? Desde pequeños ya, con 8, con 9 años, o sea, la sociedad ha cambiado de tal forma, ha pegado un cambio tan grande que tus hijos ya con 8 años se sienten raros con sus compañeros, cosa que antes no nos pasaba. Llegabas a los 14, a los 15 años, es cuando empezabas a tener esas luchas y esas diferencias. Ahora es con 8 años. Entonces yo por lo menos creo que como padre, como voy a tener que decirles que no a muchas cosas, pues tengo que tener mucha sabiduría de no decirles que no a todo. De qué cosas sí les puedo decir que sí, o sí con restricciones, para que al final no acaben hartos ya de ser cristianos. Es que ser cristiano... Sí, una presión total. Claro, sí, sí, sí. Y no es así. Dentro de que hay cosas que sí, como cristianos, sí. Y como tienen que decir que no. Pero en ese sentido, ser sabios de no machacarles, que lleguen a los 13 años, a los 14, y estén hartos de iglesia, hartos de Dios, y hartos de todo, ¿no? Deseando liberarse, ¿eh? Claro. Sí, hay límites sin duda. O sea, el hecho de, yo no estoy abogando por abrirlo todo, pero sí estoy abogando porque haya límites, y como cristianos se van a enfadar con vosotros porque le vais a poner límites, pero muy bien, es que hay que ponerle límites. También estamos viendo Facebook siempre, o ahora, que también lo veo lógico, el planteamiento de verlo siempre desde el punto de vista negativo, cuáles son los peligros. Pero yo creo que también hay muchas cosas positivas que pueden haber para nuestros hijos. El hecho de relacionarse con otros jóvenes desde el punto de vista controlado, claro, pero otras muchas iglesias, de tener contacto, de no tener que andar llamando a todo el mundo por teléfono y poder comunicarte con ellos, de saber eventos que hay en todas las iglesias de Madrid constantemente. Entonces, bueno, yo creo que también hay cosas importantes y buenas que se pueden aprovechar, ¿no? Sí. El hecho de la evangelización incluso también, o no sé, ciertas cosas que, o vídeos o cosas que comparten jóvenes en un retiro, que hay una facilidad tremenda ahora para compartirlo, ¿no? Pues yo creo que también vamos a ver las cosas positivas y también, ¿no? Nosotros en Relación a Madrid, desde luego el Facebook nos facilita el trabajo una barbaridad. Es decir, convocar un evento y bueno, solo hay 80 personas, creo que son las que hay, pero en vez de mandar 80 correos, como tú dices, darle un botoncito y que los 80 se les mande comunicado, eso para mí. El Ángel para mí es que es una herramienta fabulosa. El que estén en contacto, las chicas de mi iglesia, que en mi iglesia hay pocas chicas, ¿no? Y no tienen ocasiones de estar muy en contacto con otros chicos. Pero yo sé, por una que se llama Priscila, está todo el día ahí con los chicos. Estoy con los de Torada, estoy hablando con los de Nequín. Es muy, muy útil. Y a nivel de evangelización, yo os cuento una cosa, a nivel personal, este último año ha sido el año de los antiguos alumnos. Toda la gente de mi instituto en Sevilla, de pronto todo el mundo se ha metido en Facebook. Y hemos empezado a ponernos en contacto con nosotros. Ahora, curiosamente, yo conocí al Señor justo cuando acabé el COU y entré en la universidad. Entonces, todos mis amigos de esa época no sabían que yo era creyente. Entonces, yo en mi Facebook, yo voy poniendo cosas de vez en cuando, pero de vez en cuando pongo, esta es una predicación de no sé qué, y alguno ha dado pie a... ¿De qué? Pero si tú no estabas obsesionado por el Kung Fu. Bueno, sí, en esa época sí, pero ahora estoy en otras cosas. Ha dado pie a un montón de cosas muy interesantes, de conversaciones y de contactos, ¿no? Aún así no acepto a todo el mundo, pues fulanito del instituto, no quiero ser tu amigo, lo siento. No, quiero decir, no tenías tú, no éramos amigos entonces, ahora tampoco. Muy bien. Pues, si no hay nada más, bueno, gracias por vuestra invitación y... ¿Sí? Yo creo que también, otra vez que predicaste aquí, comentaste el que hay mucho contenido malo en internet y poco bueno, quizá, ¿no? Entonces, si todos que están metiendo cosas malas están ahí 24 horas trabajando y nosotros no, pues a la hora de estar en internet va a haber muchas cosas malas y pocas buenas. Sí. Entonces, si optamos por quitarnos, pues estamos no va a haber, si va a haber cosas malas, no va a haber una cosa que contrarreste y que sea buen contenido, ya sea de tema práctico, por ejemplo, Mujer de Hoy, ¿no? Cosas que son blog, que son de cosas del día a día, pero desde una perspectiva cristiana, ¿no? Entonces, eso... yo lo veo también en Facebook, en cualquier sitio de internet, que es importante que no simplemente estemos viéndolo, como dice Esteban, viendo las cosas malas, sino también las cosas buenas, y si hay gente trabajando para lo malo, que haya gente trabajando para lo bueno. Sin duda. Hay un predicador que se llama Paul Washer que dice, aprovechad la libertad ahora que tenéis libertad. Cuando se acabe la libertad, olvidaros de internet, olvidaros de radio, de televisión, de todos los medios. O sea, que hay que aprovecharlo mientras haya tiempo. Porque los activistas homosexuales ya están metidos a saco en internet, porque los ateos están sumamente activos últimamente, más que nunca. Y ahí tenemos que estar nosotros. Pues, bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Julio.